hacen pensar y otras que te hacen llorar o reír. Hay algunas que te molestan y habrá otras que te llenan de orgullo. Pero lo que seguro tienen en común es que son todas cosas tuyas. Producción, Analía Candel y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima. ¿Por qué elegiste tocar el bajo de 6 cuerdas? Fue un proceso largo. O sea, empecé tocando. En realidad empecé con una guitarra española con las 4 cuerdas más graves, porque no tenía bajo, no tenía 12 años. Y eso fue, digamos, la elección del bajo era el puesto vacante en el grupo de mi hermano, que eran unos atorrantes del barrio, así, de aquellos de profesión física, ¿no? Atorrante en 100%. Y el asunto es que con el tiempo conseguí mi primer bajo de 4, me acuerdo que no dormí esa noche. Fue un Fine de esos SG bien viejos, de aquellos de, digamos, muy baja calidad. Y después, con el tiempo, conseguí mi primer Fender, pasé al bajo de 5 sin trastes, que fue cuando tocaba en Monos con Navajas. Y al de 6, cuando en realidad, cuando descubrí que podía hacer cosas en la música argentina, me sedujo el bajo de 6 como la idea de una guitarra grave. González es el señor que toca el bajo de 6 cuerdas y hoy está en Cosas Tuyas. Gracias, Willy, por estar con nosotros y traernos tus discos y que vamos a ir recorriendo y charlando de ellos y de algunas otras cosas más que tienen que ver con la música. Tu último disco es Agua, pero paralelamente es el que hiciste con Rodolfo Sánchez y Juan Falú. Ajá. ¿Cómo es esta historia de sacar uno solista, juntarte con amigos, hacer otro disco? ¿Cómo se da esa cosa? El asunto fue que yo tenía como proyecto el año pasado hacer el disco Agua e invitarlo a Falú a grabar una zamba. Cuando nos juntamos a ensayar con Juan, sentimos que fluía mucho la música, que era muy interesante lo que se estaba generando, y ya en vez de una samba íbamos a grabar una samba y una chacarera. Cuando tocamos la chacarera dijimos, che, qué lindo sería poner un bombo. Entonces, bueno, ya los dos pensamos en la misma persona, que es Rodolfo. Cuando fuimos a grabar los dos temas para el disco Agua, nos dimos cuenta que estaría bueno hacer un disco de eso. Y entonces pedimos 2 días más de estudio y grabamos el resto del material. Vale decir que fue medio como nos pidió el corazón de hacer las cosas, ¿no? Sentimos los tres que la música no tenía impedimentos entre nosotros. Entonces Juan adaptó unas chacareras que hacía con guitarra sola, le pusimos el bajo y el bombo, y yo escribí algunos temas especialmente para ese disco. Hicimos algunos tradicionales. Por otro lado, yo terminé de hacer el disco Agua con Pepe Luna, Mario Guzzo, Hernán Crespo, que es el cuarteto, más los otros invitados, como Sebastián Villalba y Micael Avita, paralelamente. O sea, terminé de grabar el disco que tenía pensado, que ya estaba programado desde el 2006, ¿no es cierto? Recién al comienzo decías que tocabas con las 4 cuerdas de la guitarra. O sea, tu primer instrumento fue la guitarra criolla. Claro, a falta de bajo, la única forma que podíamos empezar a tocar era con una guitarra española. No teníamos los medios, no teníamos la información, no había negocios de música como hay ahora. O sea, vos en Ramos Mejía, que es donde yo me crié, en un barrio, digamos, bastante apartado, hablar de ver un bajo eléctrico en una vidriera era como un hecho casi onírico o de la ciencia ficción. Tenías que viajar al centro y bueno, ver un bajo Fender era una experiencia que habían tenido solamente aquellos que hubieran ido al Uritorco, eran cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, bueno, imagínate, lo único que sabíamos era que la afinación era mi, la, re, sol, y bueno, entonces agarramos las cuatro de abajo del... Y tenía la función de más grave. Era toda la información que teníamos. Entonces arrancamos de ahí. ¿Y en qué, cuántos años tenías cuando te juntaste por primera vez con una guitarra? 11. En realidad, digamos, antes yo había tocado la guitarra, pero con la maestra de barrio, a tocar alguna zambita, alguna cosa así muy sencilla. Uh-huh. Algún poquito de piano había tocado. Pero lo que es, cuando tomé la... digamos, la rienda del asunto de hacer música, digamos, tocar en grupo y qué sé yo, fue a los 11. Y ahí en ese grupo que formaste, ¿te acordás? ¿Qué tocaban? ¿Tocaban folclore tradicional? No. Lo que hacíamos era como un rock sin pie ni cabeza. Era una cosa totalmente desinformada, pero con mucho espíritu, ¿no? Lo único que teníamos eran ganas, muchas ganas. Y nos juntábamos a tocar durante horas cosas que ni sabíamos que estábamos haciendo. Después de a poquito empezamos a entender alguna forma, alguna secuencia. Pero eso fue con el estudio. Digamos, las primeras cosas que hicimos eran bizarras puras. Y después, con el estudio, bueno, empezamos, nos pasamos para el otro lado, empezamos a escribir todas las cosas que se nos ocurrían, porque este grupo era con mis hermanos, ¿no? Mi hermano que escribe tango, mi hermana es cantante y un baterista del barrio. Que originalmente eran más, bueno, hubo varias movidas, pero el grupo que quedó fueron mis dos hermanos y este baterista. Y el asunto es que empezamos a escribir todo y hacíamos contrapunto y hacíamos varias voces y fue que nos tomamos el trabajo muy en serio. Realmente los ensayos eran como sagrados, no suspendíamos nunca un ensayo, había mucho compromiso y también había mucha falta de información y hacíamos todo lo que podíamos. Yo te puedo decir que recién, un par de años después, empezó a sonar algo interesante. Yo tengo algunas grabaciones de eso que es... que están en Super 8, ¿viste cómo se filmaba antes? Claro. Que era interesante lo que hacíamos. O sea, lo escucho hoy y digo, ah, mira estos pibes, mira lo que estaban buscando. Pero recién ahí, antes era, mamita. ¿Cómo te empezás a acercar al folclore, entonces? Y mira, mi vieja era profesora de danza folclórica, mi viejo era fana de Piazzolla, y cuando nos íbamos de vacaciones, yo recuerdo patente en el equipo de audio del auto, que teníamos un Torino, eso de dos puertas, un coupé, que era una masa, ese auto era tremendo, y tenía siempre sonando La Negra Sosa, o Hugo Díaz, o Piazzolla, y entonces eso es como que nos marcó mucho. También escuchaban a los Beatles, por ejemplo. Y en las vacaciones era cuando más música se escuchaba. Y también eso unido a que recorrimos todo el país, hicimos un viaje al norte, al litoral, al sur, a Cuyo, o sea, recorrimos todo el país. Y eso yo recuerdo muy fuertemente, escuchar la música y ver el paisaje, escuchar a Violeta Parra y ver un cerro, y todo eso es como que te quedan postales de pibe. Mi abuelo es de Pergamino, íbamos a pasar el verano a mi abuelo también. Que era un tipo que laburaba, era, digamos, como capataz de campo, que se levantaba a las 5 de la mañana a ordeñar las vacas y a hacer todo el trabajo en un campito de 150 hectáreas donde él era como el encargado. Y eso también es como que son postales que quedan grabadas en uno. Digamos que a mí siempre me gustó el folclore, pero no encontraba a los 12, 14, 16, 18 años, gente que tocara folclore. No tenía claro yo tampoco qué era la música que yo quería tocar. Con el tiempo, ya más grande, después de, te podría decir, cuando ya estaba terminando la experiencia de Monos con Navajas, es que tomo la decisión concreta, digo, no, yo quiero tocar folclore y no quiero tocar ninguna otra cosa. Y fue ahí que me conecté con músicos como el Chango Espaciú, con Liliana Herrero, Néstor Acuña, músicos que tenía a mi alcance, que podía ir, golpearle la puerta y decir, perdón, yo estoy queriendo cambiarme de ropa. Entonces, ellos me abrieron las puertas y me dieron una mano en eso. González. En cosas tuyas. Varias veces nombraste Monos con Navaja, que yo sé que es un grupo donde tocaste y hay varios discos ahí. Bueno, ¿cómo es que se forma Monos con Navaja? Es un proyecto originariamente del Pollo Raffo, que es tecladista, compositor y un gran músico. Él cuando vuelve de Estados Unidos en 1990 me llama para armar un grupo junto a Daniel Volpini y Francisco Rivero. Y esa es la primera formación del grupo, que graba un disco en el 91 que en lo particular no me gusta nada. Es un disco olvidable absolutamente. Pero bueno, la música del grupo siguió creciendo. Ya en la segunda formación, con Jorge Araujo, Guillermo Rom, y bueno, tocó Scott Henderson como músico invitado en el segundo disco. Ahí la música es mucho más interesante, ahí ya, digamos, a eso le pongo una ficha. Y el tercer disco, que ya es de la tercera formación, que incluye algunas cosas del primero y del segundo, un solo tema del primer disco, y varios del segundo, y muchos temas inéditos, ya es como más como girando hacia lo latinoamericano, ¿no? Hay algún candombe en siete, alguna... chamarrita, alguna milonga, está como más tirado para ese lado. Tanto el Pollo como yo empezamos a sentir que la cosa estaba llegando a su final. Él quería virar hacia el tango, yo hacia el folclore, y bueno, pusimos punto final. ¿En el 97 es cuando grabas tu primer disco solista? Sí. Es Samba para la Compañera. Exacto, exacto. Que en Agua lo volvés a grabar. Sí, ¿qué diferencias vamos a escuchar ahí? Y esta versión es mucho más argentina, porque la voz cantante la tiene la guitarra. En la versión primera, la melodía la lleva el piano, que si bien, digamos, el piano también es un instrumento de nuestra música, es mucho menos que la guitarra. Sobre todo en el estilo, Ernesto Jodos es un gran pianista, pero no es un pianista netamente folclore. Sin embargo, Pepe Luna sí es un músico que digamos que todo el tiempo toca música argentina. La versión primera es más fusionada. González. En Cosas Tuyas. Programas anteriores también los podés escuchar en esta dirección: www.radioíntima.blogspot.com. Esto de la proyección folclórica, vamos con Bote Cae. Si yo digo Willy González hace proyección folclórica, te diría que no, pero en realidad por ahí tendría que dedicarme un ratito a definir qué es proyección folclórica. Te podría decir que para qué se usa, pero no define muy bien. Proyección folclórica, yo te podría decir que la música que hacemos nosotros tiene que ver más con una visión urbana de lo que es la música rural, ¿sí? O una visión más actual de una música que tiene su historia. Pero con el paso del tiempo, lo que es lo que es actual puede pasar a ser clásico. Y qué sé yo, pensemos, por ejemplo, volviendo al tema del piano. El piano de Ábalos fue cuestionado en su momento, a principios del siglo pasado. Hoy por hoy, ¿quién puede negar que el piano es un instrumento ya instituido dentro de lo que es la música argentina? Hay muchos que lo siguen negando. Es como... yo creo que es simplemente una visión o más actual o más urbana, por ahí, de lo que es la música rural. Una vez que estábamos tocando en Salta, yo les decía a los salteños, ¿no?, que qué compromiso para un porteño ir a tocar una zamba al lugar donde había nacido la zamba, ¿no? Porque yo lo veía como una devolución, que Buenos Aires tiene la función de nuclear muchas vertientes culturales, del litoral, de Cuyo, del sur, del noroeste. Buenos Aires vive, late con también con músicos latinoamericanos, uruguayos, peruanos, bolivianos. Y toda esa información confluye en Buenos Aires. Los que vivimos acá en Buenos Aires tenemos nuestra visión acerca de eso, porque convivimos también con esos músicos. Entonces lo que nosotros le estamos ofreciendo al público salteño es nuestra visión de la zamba. No decir cuál es la visión de la zamba, sino nuestra visión de la zamba, que no es ni mejor ni peor, simplemente es nuestra y de ellos. Me parece que no aporta mucho ponerse a debatir cuál es la válida. Bendito seas si recuerdas que mis manos tiemblan y que mis pies se han vuelto. Ya no oyen y que ya no oigo todo. Bendito seas si tú sabes que mis ojos ya no. radioíntima@gmail.com. Ay, debo entrar sola en la eterna noche de la muerte. Willy González, en Cosas Tuyas.